Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía a dos de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y allí donde entre, decidle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparárnosla allí. Y marcharon los discípulos. Llegaron a la ciudad, lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio y todos bebieron de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de recitar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Dios prepara las cosas, hace planes, y no va perdiendo el tiempo en vivir el hoy para no tener soluciones mañana en las torpezas del cada día. Confiar en Dios es preparar tu futuro, contando con Él y su voluntad. ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? ¿Ya rezas a Dios? ¿Ya le comentas lo que harás mañana y cómo desea que lo hagas? La oración también es contarle a Dios tus planes, contando con sus deseos. ¿Y qué quiere Dios? Tu salvación. Así que ya lo sabes, nada de pecar y todo para la mayor gloria de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.